Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios. Decimos somos sobrevivientes, tengo 55 años y soy sobreviviente a la dictadura y a la post-dictadura, porque en dictadura no vivíamos tranquilas y en la post-dictadura tampoco. Así que a todos les llegó la democracia, pero a nosotras no. Nosotras seguíamos presas. Y yo era una persona muy feliz porque me sentía una chica y todo, y me fui a Rosario y me encontré con una vida que no era lo que yo quería. Entonces tuve que exiliarme dentro de mi propio cuerpo y postergarme, y ahora voy a continuar eso. Claro que perdí muchísimos años de mi vida, ¿no? Nosotras nunca escribimos, nunca fuimos a la escuela, nunca. O sea, escribimos, pero no estamos acostumbrados a escribir así, como por apunte, ni copiar del pizarrón, todas esas cosas, y nunca fuimos a la escuela. Necesité transicionar para poder vivir feliz. Y yo creo que eso es lo que más resalto. Si hay algo que le tengo que decir a la gente que tal vez no entiende, no caza mucho la onda disidencias, es que es totalmente respetable la identidad de cualquier persona, siempre y cuando sea algo que necesita la persona para poder ser feliz. Hoy en día veo diferente mi identidad. Yo creo que no hay una definición de la identidad de UNE, es mi opinión personal, ¿no? Pero yo jamás voy a decir, hoy soy esto y para siempre voy a ser esto, ¿no? Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio. La educación sexual integral es un proyecto pedagógico que emerge de una ley que emerge de la lucha de los movimientos de mujeres, de los movimientos sociosexuales en general, que llamamos LGBTTIQ+, hoy, y también de la militancia académica. Propone visibilizar la condición sexuada de los cuerpos que están en las escuelas, condición patriarcal y odiante de las identidades trans en general, en las prácticas sociales y en prácticas educativas, en los planes de estudio, en lo que llamamos currículum oculto, en los silencios. Respecto de las críticas al binarismo de la ESI, yo creo que mirado desde una perspectiva actual de lo hoy, son válidas. Y mirado desde una perspectiva histórica, creo que pedirle a la ESI que cuando la ley fue votada tuviese una perspectiva no binaria es una manera también no comprender que la ley fue producto de negociaciones, de luchas y de alguna manera también creo que lo que se pudo sacar fue lo del 2006, absolutamente valioso. Tampoco la ley de ESI habla de género. La lucha política y los movimientos sociales hicieron que se fueran votando la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. 6 años más tarde, en el 2012, se vota la ley de identidad de género y obviamente la ESI cobra una nueva significación. Se hace todo para las niñas y para los niños, ¿no? No se hace para las personas, no se hace para las niñeces en general. Los dibujos de la ESI son totalmente estereotipados. Hay una actualización o una sugerencia que salió ahora en septiembre de este año que tiene que ver con el desarrollo puberal, y ahí habla de las personas. O sea, las militantes y los militantes hemos hecho tanto para que se hable de las personas en la escuela y no de varones y de mujeres, que han recogido este guante. Se habla de personas, pero al momento de hablar, por ejemplo, de la genitalidad de las personas, cuando se habla del pene, está la imagen de un varón cisgénero. Entonces ahí no hay una posibilidad donde una feminidad trans travesti se pueda parar con ese pene, ¿no? Lo mismo en la anticoncepción, en el embarazo, se habla de las personas que pueden gestar, pero se acompaña con imágenes de mujeres cisgénero. Entonces, ¿una imagen acompaña el texto? No, esa imagen destruye ese texto, porque lo lleva para un lugar que sigue siendo el binario dentro del estereotipo de género binario también. ¿Pero qué son identidades no binarias? ¿En qué sentido? Porque hay muchos sentidos. Identidades no binarias, para mí, en mi vocabulario, son aquellas que no están referidas a un sujeto normal, a un sujeto universal, donde desaparece el sujeto universal, donde desaparece la normalidad. Solo ahí puedes tener un mundo no binario. No hay normalidad. De la frase de Caetano, uno de sus mejores versos, ¿no? De perto a ningún es normal. De cerca nadie es normal. Y eso es lo que tiene que valer. Nadie, absolutamente nadie es normal. Ahí vos tenés un mundo no binario. Inclusive los materiales del propio Ministerio de Educación de la Nación fueron alojando esos debates sociales y creo que hoy estamos en condiciones de ampliar, amplificar el curso de la ESI para alojar a todas las identidades sexogenéricas que se autodesignaron en esta etapa. Creo también que se puede profundizar. Yo creo que tendríamos que volvernos a pensar absolutamente en todo. Implicaría esto, que no sea biologicista, que no tenga la división de géneros tan marcada. Que al hablar de personas también hablamos de corporalidades, de personas que pueden gestar o que tienen un aparato, un sistema genital que puede gestar, un sistema genital que puede fecundar. Que se termine con este constructo social que es el ser varón y el ser mujer. Que se hable directamente de las corporalidades y de los derechos de las personas en general. Y ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones esta para inventar. Noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Ay, ay, ay. Para acoger y garantizar el derecho a la educación de las diversas identidades, tendríamos que tener equidad, igualdad de derechos, otras baldosas posibles donde poder pararse, ampliarlo en un arco iris y no en el rosa y el celeste, pensarse, volvernos a replantear quiénes seríamos nosotras, las personas cisgénero, por ejemplo, como yo, sin esta educación. Sería quien soy. Dejar de moldear y dejar de inducir, si eso es educar, ¿no? Me parece que lo que la escuela tiene que hacer es ampliar las posibilidades, y no que las niñas tengan que responder, sino que con libertad puedan crearse, pensarse, vivirse, sentirse. Y que la diversidad no está en estas niñeces que disienten de lo impuesto, sino que la diversidad está en todas las personas. Porque si no está como que la disidencia está allá en un rincón porque no está conforme con lo que realmente es lo normal. Estas normas a las que debemos de responder ya está totalmente comprobado que daña, que quita, que condiciona, que reprime y que le quita la posibilidad a muchas personas de ser y de existir. Entonces la invención del normal, del sujeto universal, del cual enunciador de las verdades universales y de los temas de interés general. Todas las diferencias de ese sujeto con relación a ese cuerpo son anomalías. Por eso siempre digo que la modernidad es una gran usina de anomalías. ...35 años de expectativa de vida y 40% de índice de suicidio. Gracias a todas estas normas impuestas, a estos estereotipos, a esta cultura biologicista, machista, binaria. Y me parece que 67 compañeras trans, travestis muertas en lo que va del año, y que esto ni siquiera salga en los medios de comunicación, da cuenta de que necesitamos que la educación cambie, porque no hay derechos para todos, todas y todes. El mundo no binario es un mundo donde nadie es normal. Es mi definición. Y un mundo donde la normalidad no existe es fuerte. Creo que el proyecto pedagógico, político de la educación sexual integral está en construcción y está en ampliación. Así que bienvenidas las críticas y también bienvenidos las nuevas versiones, ¿no? Los nuevos discursos que hacen de la ESI un proyecto de justicia social y de ampliación de derechos, que de alguna manera es su sentido original. Mi transición se dio en ese momento y siempre, hasta el día de hoy, se dio de forma amena. Nunca sufrí personalmente ningún tipo de agresión, ya sea física o psicológica, o digamos contundente, entre comillas, o presión o discriminación de ningún tipo. Enmigo siempre se respetó la ley de identidad de género. Hoy en día en el conservatorio, en las listas aparezco como Tadeo, si bien no tengo el DNI. Yo, como estoy ahora, estéticamente, físicamente, mentalmente, no me siento cómodo identificándome como mujer. Para ser quien soy necesito identificarme como varón trans. Ni siquiera como varón, era varón trans. Me parece que es lo que más se acomoda a mi persona y es lo que más quisiera hacer en este momento, y nada, lo hice. Y un mundo donde la normalidad no existe es fuerte. Y con mi aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Este micro fue realizado en el marco de la materia Proyecto 1 de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Estudiantes y docentes nos propusimos indagar acerca de los posibles encuentros y desencuentros entre la pedagogía, las desigualdades y las diferencias, haciendo foco en la realidad trans-travesti. Queremos agradecer particularmente a quienes prestaron sus voces para que la producción de este micro fuera posible: Magalí Muñiz, Cari Barra, Tadeo Grimberg, Graciela Morgade, Gabriela Roncilla y Rita Segato. La voz de Susy Shock corresponde a fragmentos de su poema Mi derecho a ser un monstruo.